De aquel hombre me acuerdo y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí y aún no se me borra. Cayeron en pedazos las carrozas. Hola, salud, bienvenidos a este 47 programa de hoy desde aquí. Se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste. Sobrevive en la arena cuando antes parecía todo imborrable menos él. Sed bienvenidos a este programa del que vamos a seguir hablando de las condiciones de trabajo, en este caso en la Edad Media, y de las revueltas también por parte de los trabajadores cuando no estaban contentos con esas condiciones de trabajo, que ahora después veremos las que eran, ¿no? Así que vamos avanzando en el proceso histórico y vamos a hacer un leve repaso de la Edad Media en este programa. Sus pies no se movían porque el pobre cansado había muerto. No vieron nunca que no lo veían. Había ya otros pies en donde estuvo. Así que acomodaos y preparaos a escuchar las cositas que tenemos que contaros en este Hoy Desde Aquí que hacemos para Radio Almaina, la radio libre de Granada, que podéis escuchar en el 107.1 de la FM granadina. Además, cada vez con mejor sonido y mejor señal en la ciudad granadina. Sudando, nunca sabía nadie que llegaba y nadie supo cuando se moría. Así es que solo cuando el pobre pudo. Claro, los que no nos escucháis los lunes a las 8 de la tarde o los jueves, podéis escucharnos por internet a través del podcast en http://radioalmaina.org. hoydesdeaquí.radioalmaina.org, y en ese caso os acomodéis para escuchar el programa en el momento que queráis. ¿Cómo podía nadie distinguirlo si era el inseparable, el elemento, tierra, carbón o mar, vestido de hombre? Donde vivió crecía, cuando el hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos. Así que esperamos que los temas que os traemos sobre el trabajo os vayan situando, porque también van sobre las luchas de esos trabajadores. Y en este caso vamos a ver esa especie de primavera que hubo en la Baja Edad Media, que es bastante interesante. La primavera árabe ha habido estos años, esa especie de primavera de luchas que hubo entre el 1300 y pico hasta el 1500. Que es un periodo interesante y del cual normalmente no se nos habla mucho. Y luego se fue a morir rodando como piedra del río, aguas abajo, no llegó la muerte. Yo, que lo conocí, lo vi bajando hasta no ser sino lo que dejaba, calles que apenas pudo conocer. Así que como vamos a seguir contando en futuros programas sobre el tema del trabajo y la lucha en las distintas épocas, esperamos que os anime a participar en otras y vamos a dejarnos ya de preámbulo y empezar con esa Edad Media tan interesante. Y para empezar a hablar del trabajo y la lucha social en la Edad Media tenemos que hablar de los gremios y quizás tenemos que empezar yéndonos un poquito más atrás, dando alguna pincelada de un proceso histórico anterior que pudo o no parecerse a lo que hemos conocido como los gremios laborales medievales. Así que empezaremos explicándoos qué es un oppidum celta. Nos vamos un poquito atrás, como hemos dicho, para comprender algunas cuestiones. Los romanos denominaban oppidum a unas poblaciones celtas, a unos poblados o algunas veces hasta de 10.000 habitantes celtas. Los arqueólogos, rebuscando ahora, pues han encontrado cosas interesantes. Y, por ejemplo, en Alemania, en el yacimiento, en el oppidum de Maching o en el oppidum de Beringen, se han encontrado concentraciones de talleres. Es decir, en una misma calle estaban todos los herreros, en otra misma calle estaban todos los alfareros, en otra misma calle estaban todos los que trabajaban tema de telares. Entonces, esto da que pensar y algunos historiadores han querido ver en ello un origen de los gremios. Claro, que los trabajadores de un mismo oficio estuvieran concentrados en una zona no nos dice que tuvieran el tipo de organización que ahora después veremos tenían las organizaciones gremiales. Una cosa no tiene por qué llevar a la otra. Hombre, es interesante ver que cientos de años antes de Cristo las personas que ejercían un mismo trabajo tendían a agruparse quizás para ayudarse colectivamente, para organizarse mejor. No sabemos los por qué, pero queremos que esto lo sepáis, pues para que vayáis conociendo de qué van estas cosas, ¿no? Hay una realidad, la colonización, la guerra de las Galias, la colonización por parte de Roma y la incipiente preindustrialización que Roma llevó sobre la manufactura, de la cual parte ya hablamos anteriormente, y elaboración, organización del trabajo, rompió y aplastó todo esto como cualquier imperio hace por donde pasa. Algunos ven en el origen de los gremios, buscando el origen de esas organizaciones, ven el origen que pudo estar en los colegium romanos, ¿no? Colegios de artesanos que estaban compuestos por libertos y esclavos, sometidos a leyes severas, donde se organizaban laboralmente a través de normas muy severas. Estas organizaciones Roma también las llevó y las impuso como una norma severa en la Galia, y algunos piensan que la caída del Imperio Romano había sido todo esto sustituido por varios tipos de organizaciones anómalas. Estos colegios podrían, con un cierto carácter religioso, podrían haberse ido convirtiendo o no, aunque muchos de ellos tenían esas atribuciones, unas atribuciones funerarias, unas atribuciones como de cofradía religiosa. muchas veces eran sociedades, por definirlo con términos actuales, de apoyo mutuo para cuando caía enfermo alguno de esos trabajadores, esos gremios empiezan siendo estas organizaciones donde trabajadores del mismo tipo se agrupan en un sitio, se les llama cofradía, para quizá hacer algunas fiestas cuando es el santo patrón, poner un dinero en común para organizar ciertos festejos con ese dinero. Pero también cuando algún miembro de esa cofradía o de esa hermandad o de ese gremio moría y los gastos del funeral eran bastante costosos, pues se pagaba de ese dinero común. Una de las cosas que iremos viendo durante la Edad Media es que era muy común que los trabajadores de un gremio, uno de los días en que no trabajaban era cuando moría algún maestro, precisamente para ir al entierro de ese compañero de gremio, pues era uno de los motivos por los que no se trabajaba. Quizás sea una buena señal de cómo esto empezó en esa especie de sociedad de apoyo mutuo que fue los gremios en la Edad Media. Claro, vemos que esos gremios, esas organizaciones, en algunos sitios se les decía Hansa, se explican casi porque reflejan simplemente que las necesidades idénticas que tenían algunos artesanos les forzaban a unirse para poder organizarse mejor unos trabajos, unas necesidades análogas. Tuvieron necesariamente que acercar a los individuos para los que estos trabajos y estas necesidades eran comunes. Y estos individuos se asociaron no solo para ayudarse, sino también para defenderse contra la invasión de unos intereses ajenos que les podían ser extraños. Así que la finalidad sería que, en principio, era la defensa de intereses profesionales de los artesanos contra una autoridad feudal mientras subsistió esta organización, pero también la defensa contra la competencia de los maestros dentro del mismo gremio. Los estatutos muchas veces obligaban al artesano a que hiciera una obra buena y leal. Los reglamentos fijaban la calidad, la cantidad y el peso de la materia que había que usar, la forma y el modo de fabricación, etc. Estas prescripciones técnicas garantizaban, pues, la buena calidad de los productos, y cada vez que los maestros pedían al rey o al señor feudal del que dependían o la autoridad municipal la homologación de estatutos, no dejaban de resaltar la loable preocupación de expresar a las personas inexpertas un poco de escrupulosidad ante todo esto. Existía pues una especie de espíritu de cuerpo a los reglamentos tenían que garantizar el honor del colectivo del gremio. En la Edad Media los gremios aseguraban también el monopolio del oficio al burgués de la villa. Cada ciudad formaba una célula que se comunicaba poco con el exterior y en cuyo interior cada artesano quería sentirse protegido contra la competencia exterior, de ahí que las medidas contra extranjeros fueran muy comunes. Luego vino la limitación del número de aprendices, que tenía un doble efecto. Por un lado, impedía el acceso de un número demasiado grande de aspirantes a la maestría. Por otra parte, aseguraba a cada maestro la misma cantidad de mano de obra que a sus colegas para intentar evitar la competencia entre ellos. Los gremios intentaban impedir el acaparamiento de mano de obra así como la de materia prima. Se ve que, en definitiva, las prescripciones gremiales, sobre pretexto de proteger los intereses gremiales, favorecían bastante bien los intereses particulares de los maestros. Estos iban desarrollándose los gremios e iban aumentando la competencia, los reglamentos se volvían más severos y limitaban cada vez más la actividad y el espíritu de la iniciativa del artesano. Pero al mismo tiempo nacían protestas entre los maestros, que se vigilaban celosamente, y entre los gremios rivales, como podremos ir viendo cuando vayamos comentando. Entonces, este fue el espíritu que fue llevando a todos estos artesanos a este tipo de labor. Y tenemos que comprender el momento del inicio de la Edad Media, donde a la caída de los imperios, los miedos a las invasiones, etcétera, hacía cerrarse a las pequeñas ciudades y hacía que el feudalismo hacía de los artesanos pedir protección al noble feudal o al rey, pedir que sus normas organizativas las avalara el rey y el noble feudal para evitar esas posibles competencias entre ellos y evitar el intrusismo, para asegurarse de alguna forma la subsistencia a través de los conocimientos y el desarrollo de su oficio. Claro, esto podrá ir modificándose en la medida en que a lo largo de la Edad Media vayan surgiendo conflictos dentro de los gremios, como iremos viendo, o conflictos externos, pestes o guerras, terminen generando unas consecuencias a las sociedades que lleven a otro tipo de movimiento. Así que vamos a ver ahora, si sabemos ya que los gremios son organizaciones de trabajadores que trabajan la misma materia, vamos a ver un poco cómo se organizaban dentro. Había tres estamentos, estaban los aprendices, los oficiales y los maestros. El aprendiz, que ahora después profundizaremos en el tema, era sencillamente la persona que entraba para aprender la profesión. Y ahora después profundizaremos. El oficial era el que ya sabía hacer el trabajo y recibía un sueldo como consecuencia de la elaboración del trabajo. Y el maestro era el que, siempre se ha hablado de la obra maestra, el que cuando ya sabía desarrollar el trabajo, había muchos gremios que exigían la elaboración de una obra maestra, de un proyecto que demuestre que se tiene un control absoluto sobre esa profesión. Realmente todos los gremios no exigían obra maestra y a lo largo de la historia los propios estatutos de los gremios hubo veces que la exigieron, veces que no, veces que determinadas personas estaban exentas, muchas veces hijos de maestros quedaban exentos de pasar a ser maestro después de haber sido oficial durante a lo largo de los años y según esos mismos estatutos que en el fondo eran locales de cada sitio y muchas veces solo rubricados por la propia organización y el poder de la ciudad concreta o de los pequeños reinos del inicio del medievo podían variar, podían exigir una serie de años de aprendizaje, una serie de años de oficialía antes de conseguir ser maestro, todas estas cositas, y vamos a ir viendo, y vamos a empezar viendo un poco cuál era la situación de los aprendices. El aprendiz era el joven que deseaba aprender un oficio y entraba de aprendiz. Generalmente no ganaba ningún tipo de salario y por el contrario sus padres a veces pagaban una renta al maestro o bien éste lo empleaba una vez acabado el aprendizaje durante un cierto tiempo sin pagarle para compensar el tiempo que lo había tenido y el manutención que había tenido que hacer. El aprendizaje duraba a la edad de 10 o 12 años. Al principio el muchacho era considerado con frecuencia como un simple criado por el maestro y por los oficiales. Hacía los recados, guardaba las herramientas, hacía las camas, fregaba los cacharros, a veces sacaba de paseo a los niños. Un autor de la época le asigna como deber levantarse el primero y acostarse el último y ser obediente. Imaginamos hasta qué punto era explotado el aprendiz. Su maestro no le enseñaba el oficio hasta que no encontraba ventaja en ello, aunque los reglamentos en teoría le obligasen a que lo hiciera antes. En ciertos gremios empleaban a los aprendices capacitados en lugar y puesto de los oficiales. Los empedradores de París, por ejemplo, en 1561 no empleaban más que aprendices y peones. Estas prácticas, además, suscitaban entre los oficiales un rencor cuyas consecuencias pagaban a menudo esos pobres y jóvenes aprendices. Dependiendo de si no se quería que hubiera muchos maestros trabajando sobre un mismo sitio para controlar un poco el monopolio de la construcción, de la producción, a veces se exigía que si alguien entraba de aprendiz, en este caso sus padres, pagar una comida a maestros y aprendices del gremio, se exigía que no se podía pasar a la oficialía hasta que no llevaran ciertos años, se intentaba limitar el número de aprendices para cada número de maestros para que no lo utilizaran como peones. se buscaban los propios estatutos del gremio, buscaban normas que muchas veces los propios agremiados, maestros agremiados, no aplicaban, buscando también ellos su propio beneficio personal. Pero los aprendices no eran, en el fondo, las únicas personas que podían ser explotados por sus propios maestros. Las normas que regían el trabajo de los oficiales fueron, como todas las normas corporativas, muy diferentes y variables. Nos vamos a limitar a esbozar un cuadro, un conjunto, para citar algunos rasgos característicos que den una idea de estas condiciones de trabajo de los oficiales. En los primeros gremios, el aprendiz podía establecerse como maestro sin pasar por el periodo de oficialía. Ni siquiera tenía siempre que acreditar el aprendizaje. En general, fue hacia el siglo XV cuando empezó la costumbre de imponer una etapa de oficial. Para conseguir un empleo, el oficial tuvo entonces que presentar un certificado de aprendizaje y probar que estaba libre de obligaciones respecto a su anterior patrono. Esta costumbre habría de hacerse obligatoria en lo que luego fue el Reino de Francia, incluso en 1871, mediante una carta de despido, ya que esto se venía usando en muchos gremios. También esta diferencia de intereses que van surgiendo entre maestros y aprendices hace que en los gremios se empiece a empiezan los gremios a ser obligatorio para todos los trabajadores de un mismo gremio pertenecer al gremio, pagar la cuota, pero a lo mejor en algunos gremios solo tenían derecho a tomar decisiones los maestros y no la tenían los oficiales y los aprendices. Esto fue llevando a organizaciones de oficiales que empezaron a ver que si los maestros no protegían sus intereses, ya se encargarían ellos de luchar por defenderlo. Esas actitudes empezaron a llevar a que el trabajo, como se suele decir, fuera cada vez más penoso. Las jornadas de trabajo naturalmente común, tanto para maestros como oficiales, en muchos gremios era larguísima. Generalmente el trabajo comenzaba con el alba y acababa a la puesta del sol. La duración del trabajo, por lo tanto, era mayor en verano que en invierno, mientras estuvo prohibido el trabajo de noche, que en muchos sitios se prohibió por norma, por parte del poder, no porque se quisiera que la gente descansara, sino por el riesgo que implicaba que para trabajar de noche tenía que haber mucha luminaria de fuego, de antorchas, de lámparas, y las viviendas medievales, casi todas con tejado de paja, eran muy propensas al incendio. Entonces, fueron estos los motivos que durante mucho tiempo las normativas municipales, reales y feudales impedían a los maestros artesanos que sus oficiales trabajaran de noche, no porque quisieran que esos nobles que rubricaban los estatutos quisieran que tuvieran un merecido descanso los oficiales, claro. Los días en que no se trabajaba eran muy numerosos. Sin duda, el trabajo no se llevaba a un ritmo tan rápido como en nuestros tiempos modernos, en nuestros talleres. Pero las condiciones de higiene y sobre todo de calefacción eran mucho peores. En el siglo XV, entre los albañiles de Poitiers, por ejemplo, la duración del trabajo era de 9, 10 o 12 horas, según la estación. En otros oficios era de 15 o 16 horas. Los tejedores de esta ciudad trabajaban de 4 de la mañana a 9 de la noche, como los cuchilleros, por ejemplo, de Châtelet. En esta misma época, los obreros de la seda de Lyon trabajaban 18 horas. En esta misma ciudad, en el siglo XVI, los impresores trabajaban 16 horas y los fundidores de tipo 13. Lejos de atenuarse el horario laboral, con el tiempo la práctica de las jornadas se hicieron más largas y pareció aumentar además en los siglos XVI y XVII. En cuanto empiezan a surgir las primeras manufacturas, las primeras fábricas, por decirlo de alguna forma, la duración del trabajo era idéntico. En la casa Fournier de Lyon el trabajo duraba desde la salida del sol hasta que se ponía, y en invierno se velaba hasta las 10, les ponían velas para que pudieran seguir trabajando hasta las 10 de la noche, que hacer una manufactura tenían mejores acondicionamientos. Las manufacturas de paños de Saint-Maur entraban al alba, se comía a las 12 y de 12 a 1 y se salía a las 6. En invierno se velaba de 7 hasta las 10 de la noche. Las comidas menos importantes se tomaban en la misma fábrica. Es justo decir que, bueno, la verdad es que había muchos días de fiesta, las cosas como son, eran muy numerosos. Aunque no seamos conscientes, en la Edad Media, además de los 52 domingos, había unas 30 fiestas religiosas más. Y luego había también las propias fiestas del gremio. Como comentábamos al principio, si moría algún maestro o algún oficial, ese día se iba al entierro, no se trabajaba. Y había una veintena de semifestivos, de víspera de festivo, en los que se acababa antes. En los sábados normalmente se acababa sobre las 3 o las 5 aproximadamente, con lo cual se calcula que el número de días de trabajo efectivo al año eran de unos 250. Esto también nos hace llegar a comprender, ya que la gente cobraba según día trabajado, nos hace llegar a comprender cómo cuando ya se empezaron a organizar mejor los oficiales y empezaron a reivindicar derechos, llegaron a pedir que se quitaran algunos festivos. muchas veces con lo que os estamos contando veréis que muchas veces se piensa que cualquier tiempo pasado fue mejor. Hay que decir, como decía Javier Krahe, que realmente cualquier tiempo pasado fue anterior, porque ya hablamos de la huelga de los trabajadores del faraón y ya os estamos contando cómo esta idílica imagen del gremio que tenemos siempre a la Edad Media, donde todos producían lo mismo y se granaba aproximadamente lo mismo y todo esto, pues no es real, ¿no? Las cosas como son, no es real. Os vamos a poner algunos de los ejemplos de los conflictos corporativos existentes en esta época, porque estos oficiales, estos aprendices, se sentían tan explotados como se pudieron sentir otros antes, o nos podemos sentir en nuestros trabajos, otros en la actualidad. ¿Acaso eran otras cosas también las sublevaciones de los campesinos que se rebelaban contra los señores feudales? ¿No eran también eso? Luego hablaremos de esas sublevaciones. Así que entre los oficiales de los distintos gremios y más tarde entre los obreros de las manufacturas, los movimientos de reivindicación y las huelgas, aunque no se llamaban así, claro, fueron innumerables. En la época de coaliciones de los obreros severamente reprimidas, las costumbres en 1280, por ejemplo, consideraban ya las coaliciones entre obreros como un delito, las normas de la nobleza. Ya se castigaba con una multa y cárcel a quienes recurrían a ella, a esa huelga y a esas organizaciones de obreros, y tener en prisión larga y estrecha, y por ejemplo podían decir, como una de esas leyes decía, que había que tener en prisión larga y estrecha, y cuanto han tenido una larga pena de prisión, se puede recibir de cada persona 60 sueldos de multa. Una ordenanza de Rouen en 1285 ya prohibía reunirse a los obreros, como tenían costumbre de hacer 50 años antes en la plaza, donde sus asambleas tomaban carácter de coaliciones. En 1729, por ejemplo, los tejedores de Douai se amotinaron y mataron a algunos de los regidores. El conde de Flandes fue a restablecer el orden y varios amotinados fueron colgados ya en esta época, ¿no? Pero en 1280, por ejemplo, los obreros de Ypres se insurreccionaron contra una prolongada acción de la jornada de trabajo y mataron al alcalde. El mismo año, unos pañeros de Provins tomaron las armas por la misma razón, porque querían ampliar la jornada laboral, y asesinaron también al burgomaestre, o sea, al alcalde de la ciudad. Desde el siglo XIV al XV los conflictos fueron numerosos. Se observaron rebeliones o huelgas provocadas por la cuestión de los salarios o de las reivindicaciones corporativas de los obreros de distintos gremios en Provins en 1324, Chalors-sur-Mer en 1369, Troyes en 1372, Seine en 1383, Bourges en 1466, Beauvais en 1554, en París en 1554 también, 1545, perdón, etc. La historia nos ha conservado sin duda el rastro de solo una ínfima parte de estos movimientos, porque lo mismo que comentábamos que en época griega y romana las revueltas de esclavos menores no eran consideradas porque los que escribían eran los letrados que se beneficiaban de la gente con poder y con dinero, que se beneficiaban del trabajo de los de abajo, es muy probable que mucha de la información que nos llega es una sola parte de lo que ocurría. Los oficiales panaderos de París, por ejemplo, tenían fama en el siglo XVI de hacer frecuentes huelgas. Se negaban a comprometerse por un mes y no se presentaban a los reglamentos de los gremios, prefiriendo trabajar por días para así poder ser más libre y exigir un mejor trabajo. Su compañía ponía a sus patrones y reclamaba aumentos de salario. Se paseaban por la ciudad armados de dagas y palos y molestaban a los patronos y a los esquiroles. Los patrones, por ejemplo, del pan consiguieron en 1575 una orden del rey que reprimía severamente estas prácticas. Dos siglos más tarde la situación no había mejorado, sin duda, en este oficio, puesto que unas cartas patentes de Luis XV prohibía a los oficiales panaderos llevar armas de fuego, espadas o palos. Hay que señalar que hay que ser consciente de que si una ley se repite un año y otra, y si la misma se repite otro año y la misma se repite otro año prohibiendo que la gente lleve armas o haga determinada actividad, es porque la gente la sigue haciendo. Los oficiales se iban acostumbrando cada vez más a la acción directa. Intentaban, mediante la intimidación, que se inscribieran en sus cofradías y participaran en sus coaliciones sus compañeros de trabajo. En caso de huelga, les prohibían el acceso a las tiendas o a los talleres. Una sentencia de 1601 condenaba a prisión a cuatro oficiales zapateros de París por hechos que hoy son bautizados como traba a la libertad del trabajo, por impedir que unos esquiroles pudieran trabajar en una huelga, ¿no? La prohibición de la huelga y de llevar armas existía en numerosos estatutos, por ejemplo, entre los impresores de París en 1639. En el siglo XVII, las sociedades de oficiales, aunque más severamente reprimidas que nunca, se multiplicaban, porque en el interior de los gremios se acentuaban las divisiones entre maestros y oficiales. La atención de las reglas concernientes al empleo de forasteros creaba cada vez más una economía que iba permitiendo la emigración de obreros que cobraban menos, ¿no? Las sociedades de oficiales habían tomado mucho auge, pero bajo su impulso los conflictos y el señalar a los maestros que tenían una actitud prepotente se multiplicaba. La clase proletaria tomaba conciencia poco a poco de sus derechos. Para terminar con este repaso de luchas de oficiales por sus derechos, os vamos a comentar un par de casos más. En 1732, ya bastante más tarde, ¿no?, los papeleros de Auvernia comenzaron una huelga porque su cofradía había sido suprimida, y lo que indicaba ya una conciencia bastante desarrollada de sus intereses, ¿no? Y en 1772 luchaban mediante la huelga contra el aumento de la jornada de trabajo. En 1781 tuvo lugar una huelga en las papelerías de Montgolfier, en Ribes, a causa del despido de dos obreros. Los huelguistas incitaron a la huelga a todos los obreros de las papelerías de la región y el patrono se vio obligado a admitir de nuevo a los despedidos, porque había unas cubas con 3.000 litros de materia en fermentación cuya pérdida temía ese patrón. Así que vemos que estos medios ya se utilizaban en esas pequeñas ciudades medievales y posteriormente en las notas medievales de la época moderna. Y ahora después vamos a ir explicando algunos de los procesos que se dieron en esos cambios de la Edad Media, de la Alta Edad Media a la Baja, que llevaron también a más movimientos y luchas. Thank you. Claro, en todo ese proceso, esa Edad Media de la que hablamos seguía avanzando, ¿no? Y seguía avanzando con conflictos, con guerras, con pestes. El campo no era exento de los problemas. Normalmente el pequeño agricultor heredero del colonato romano, recordáis aquello de determinadas tierras que no eran especialmente ricas, que eran cedidas a esclavos, algunos de ellos terminaron siendo propietarios con el paso del tiempo, al perderse el contacto con la nobleza que lo regía. Todo esto fue evolucionando y fue fragmentando las tierras, y aunque a veces, si la tierra no era propia, tenías que pagar algún tipo de renta al convento de la zona o al noble feudal de la zona, igualmente, si la tierra era del noble o del convento, esos pequeños agricultores que trabajaban las parcelas tenían que pagar una parte de la producción a esos nobles o a esos conventos, pero la gente le permitía vivir. En mitad de este proceso llegan las épocas de la Guerra de los Cien Años entre Inglaterra y Francia, que causó un profundo impacto en la Europa medieval, y de las pestes que realmente redujeron, se llevaron una cuarta parte de la población de la Edad Media. Esto llevó a un aumento de la demanda de mano de obra. En tanto en el campo se abandonaron las tierras, como en la posibilidad de que oficiales en determinados trabajos pudieran exigir aumentos de sueldo, se vio de la mano de haberse reducido sustancialmente la población. Pero claro, esto también llevó a una mayor represión por parte de mayor cohesión por parte de los pequeños reinos europeos, que iban viendo cómo tenían que empoderarse para tener controlado mejor a su población. Cuando alguna revuelta de campesinos contra la nobleza no iba dirigida directamente contra el noble de turno suyo, sino contra estamentos más altos, contra la realeza, había veces que esa nobleza se aliaba con su propio pueblo, quizás por interés de que no se lo llevaran por delante si se negaba. Y en algunas revueltas campesinas de las que iremos comentando a continuación, nos encontramos determinados nobles, determinados pues personas con cierto rango aliándose con el propio pueblo contra el rey o el obispo o el poder que les presionaba un poco también a todos. Como primera revuelta de la que os vamos a hablar, os hemos puesto un poco de forma más o menos cronológica, va a ser la revuelta que se desarrolló en Flandes en 1323, ¿no? Donde las ciudades principalmente de Brujas y Prees, los gremios de bataneros y tejedores, ante un aumento de impuestos condales y un pago de un diezmo, se negaron a pagarlo, se organizaron, se agruparon en sus parroquias y se organizaron para hacer frente a la lucha armada contra el conde de Flandes. Y como decía antes, algunos nobles de la media nobleza, como Guillermo Decken o Nicolás Zanekin, terminaron aliándose con esos bataneros y con esos trabajadores, Y hizo falta la intervención de Felipe VI de Francia con todo un ejército para poder reprimirlos, porque las fuerzas locales de Luis I de Flandes no eran suficientes. A pesar de eso, en una batalla previa le dieron palo a las tropas francesas y luego ya en una segunda batalla sí fueron duramente reprimidos, ¿no? Pero no quería dejar de recordar esta lucha que había como más o menos una de las primeras que se desarrolla y que queremos comentar en esta historia. Pero también queremos traeros aquí la historia de la lucha en 1381 de la revuelta de los campesinos en Inglaterra, encabezada por Wat Tyler, el hijo de un tejador, que de donde viene su apelativo de Tyler, ¿no? De un pueblo cercano a Kent. Pues este Walter inició en 1920 una revuelta y después consiguieron imponer una serie de premisas a los nobles, parar en parte la guerra que tanto tanto Inglaterra como Francia estaban llevando a cabo, la famosa guerra de los 100 años, hizo obtener o forzar al rey de Inglaterra a movilizar tropas porque ocuparon la ciudad de Londres y exigieron que se les reconocieran una serie de derechos hasta que al final pues terminaron siendo reprimidos, ¿no? El rey hizo una serie de promesas que en cuanto consiguió para tranquilizarlos, posteriormente traicionó a Walter Tyler y lo ejecutaron, y en cuanto consiguió reunir sus tropas y reprimir a todo el mundo, quitó inmediatamente esas promesas que había hecho previamente. En este conflicto en el que se dice que participaron 20.000 personas y que el rey tuvo que dar su brazo a torcer, aunque en cuanto pudo recuperar el control de la situación, renunció a todo lo que había hecho y terminó persiguiendo y capturando a algunos de esos rebeldes. También, como decíamos antes, alguna pequeña nobleza se lió con ellos, y muchas veces en esta época algunos religiosos, clérigos, monjes, viendo el derroche de los poderosos y el aplastamiento de los pobres, se aliaron entre ellos, hizo famoso un tal John Ball, un predicador que hablaba de aquello de que cuando Adán araba la tierra y Eva hilaba, ¿dónde estaban los señores, no? Dando esa idea de que unos son los que trabajan, y si en unos tiempos pretéritos, según ese evangelio que, al que miraban buscando una luz que lo orientara, si en otros tiempos no existían los nobles, ¿por qué tenían que mantenerlos ahora? Pero no fue solamente en Europa donde ocurrieron estos hechos. También entre 1467 y 1469 se dio la gran guerra, la gran revuelta irmandiña en Galicia. Fue una revuelta social y ha sido posiblemente la mayor revuelta europea de todo el siglo XV, ¿no? Comenzó la primavera de 1467 en Galicia, en una situación de conflicto social, de hambre, de epidemias, de abusos por parte de la nobleza gallega y de guerra civil en Castilla, y fue la que creó la Santa Hermandad, surgida y justificada por la situación, se tomó y una revuelta como reacción a un sentimiento acumulado de agravio por parte de males que estaban ejerciendo esos nobles contra el pueblo. Y ese pueblo que veía las fortalezas de los nobles y veía que esos nobles no paraban de aprovecharse de ellos, pues decidió crear esa Santa Hermandad, un ejército popular que fue destruyendo fortalezas de nobles. También en la ciudad de París, Esteban Marcel, un funcionario real, intentó tomar el poder ante un conflicto de aumento de impuestos y carestía de la vida, encabezando una revuelta contra la nobleza. Contemporáneo de este levantamiento de Marcel fue lo que se llamó la Gran Jequerie, que fue un levantamiento popular ocurrido en 1358 en las zonas rurales de Picardía, Campaña, Los, Normandía. Tuvo lugar en ese proceso que decíamos antes de la Guerra de los 100 Años y en un contexto de toda esta situación de crisis política y social, ¿no? Y sus causas, como siempre, son múltiples. En este caso tuvo un papel de especial importancia la derrota del ejército en Poitiers, ¿no? En Francia, del ejército francés durante la Guerra de los 100 Años en 1557, y que esto llevó a la miseria, la devastación en los campos por parte de... para perjuicio de los pobres, ¿no? O sea, que perdiera el ejército francés llevó al abuso de las tropas británicas y la devastación de esos campos. Intentaron ponerse en contacto con la revuelta que estaba siendo contemporánea en ese momento en París. pero al final no consiguieron poder comunicarse con ellos, aunque sí tuvieron que emplearse la nobleza francesa para poder reprimir a estos, en este caso eran principalmente campesinos, casi todos libres, ¿no? Pequeños propietarios libres que estaban siendo arrollados por el conflicto de la guerra y que empezaron a decir basta ya y ahora vamos a ser nosotros los que vamos a arrollar a quien se nos ponga por delante. Pero sin este contexto de la guerra, también se dieron casos de luchas donde la reivindicación social de trabajadores llevaba a la lucha política. Por ejemplo, en Florencia, a fines del medievo, los chiompi o cardadores de lana, que era un grupo de trabajadores de la industria textil, que no estaban representados en ningún gremio, estos chiompi estaban entre los más radicales de los grupos de los sectores más humildes de Florencia, ¿no? Y se le identifica como los trabajos de más abajo de toda la producción textil, en este caso de esa floreciente ciudad económica, ¿no? Y textil en ese momento. Estos grupos también tenían mezclaban a gente que vendía loza, que hacía vajilla. El caso es que estos compios, que estaban resentidos contra los poderosos por el control que ejercían en las manufacturas textiles y en la ciudad, se llegaron a organizar y en 1378 estalla la revuelta, que conoció un breve éxito, que llegaron a terminar tomando el Palacio de la Señoría, que llegaron a remozar y cambiar el gobierno y que solo una coalición entre los maestros artesanos de los gremios y los conservadores y más poderosos de la ciudad pudo reducirlos y llevar de nuevo el orden de los de siempre a la ciudad y poder aplastar esta revuelta de los de abajo, ¿no? Esta revuelta que se denominaban el populismo minuto pequeño, los pobres de abajo, y que como todas estas revueltas medievales estaban en parte también impregnadas de algunos deseos mesiánicos de sociedad igualitaria y de sociedad más libre, más con menos injusticias de la que estaban acostumbrados a vivir en esos momentos. Thank you. para terminar de este proceso de revueltas y luchas, queremos contaros dos pequeños ejemplos que se superpusieron y que dieron paso el uno al otro, ¿no? Fue en este caso una que se denominó Revuelta de los Caballeros en la zona que conocemos como Alemania, entre 1522 y 1523. En esta época, ¿no?, ya tan tardía de la Edad Media, los caballeros estaban, la casta de los caballeros, esa fragmentación del sistema feudal, estaba en decadencia del antiguo poder que habían tenido, ¿no? Porque cada vez se iban concentrando más el poder y iban siendo más unos pocos más poderosos, y la nobleza con sus alianzas, la nobleza de los reyes con sus alianzas, iban creando los estados que luego, los estados medievales, pero que luego se convertirían en los estados modernos con el tiempo, ¿no? También esos reyes daban carta de libertad a determinadas ciudades que no dependían de la nobleza. Entonces esta pequeña nobleza, cada vez sintiéndose más arrinconada, decidió, encabezada por un tal von Sigkrähin, acercarse al luteranismo y utilizarlo como bandera para luchar, intentando no desaparecer, ¿no? Como otros grupos cogieron el tema del luteranismo, lo entendieron a su modo, ¿no?, como un nuevo concepto de libertad y sobre todo como un ataque directo a la jerarquía eclesiástica. Estos cogieron aquello del grupo del grito de matar a los gordos curas. Y en el verano de 1522 se organizó un ejército que intentó conquistar la ciudad de Treveris, gobernada por un rico arzobispo y además también príncipe elector, ¿no? Aunque había un gran componente ideológico evangelista, ¿no?, la principal razón de esta guerra era apropiarse de las posesiones de la Iglesia, con la que poder reforzar su propia economía, ¿no?, y así poder llegar a ser, intentar un trato de igual a igual con los príncipes. Sin embargo, el gobierno imperial reaccionó rápidamente organizando a Liga Suaba, una unión de territorios del sur de Alemania con las ciudades libres, que arrasó a este movimiento y que incluso el propio Lutero, viendo que no le interesaba unirse a perdedores, pasó de ellos, ¿no? Y en la primavera de 1522, tras el fracaso del sitio de Treveris, von Sigkrähin y sus caballeros fueron aniquilados y en su propia fortaleza, donde huyeron después de la derrota. Pero claro, esto llevó a que estos caballeros tenían un control del campesinado que estaba en su zona, ¿no? Ese campesinado, como eran esos caballeros, era el principal control de ese campesinado. Al desaparecer esos caballeros, ese campesinado se sintió más libre y empezó precisamente el debilitamiento de este puesto intermedio de los caballeros. Fueron las causas de la sublevación de ese campesinado, aunque no la única, desde luego. Los efectos sociales de las teorías luteranas también fueron decisivas, y la formación de una base ideológica de ese abandonado mundo campesino, ¿no?, sobre todo en la zona de Alemania, con reivindicaciones económicas puntuales. Sin embargo, sorprende que la revuelta de 1524, el predominio del descontento político, viene más reivindicado que por el tema económico, ¿no? Fueron los campesinos más acomodados los más violentos en sus peticiones de derechos políticos e igualdades. A ellos también se unieron una parte de la pequeña nobleza y algunos miembros de la emergente burguesía y artesanos de las ciudades, es decir, todas las capas sociales marginadas al margen de la aristocracia, ¿no? Y en 1524 empezaron las primeras sublevaciones en algunas regiones alemanas. Pronto las noticias incendiaba la conciencia de muchos indecisos que no hace otra cosa que expandir el fervor revolucionario campesino y así todas las regiones del centro y sur de Alemania se levantaron en ejército y empezaron a arrasar todo lo que se ponía en su camino. Sin embargo, no tenían un liderazgo y una homogeneidad concreta en el proyecto. Había algunas reivindicaciones comunes, ¿no?, como la eliminación de las prestaciones gratuitas del trabajo a los señores, la abolición de la servidumbre o la rebaja de los arriendos. Se unieron cuestiones político-religiosas como la igualdad frente al clero y la nobleza o la elección del sacerdote de la parroquia. En medio de este mare magnum destacó Thomas Münzer, que se vendía a una especie de colectivismo místico, ¿no? Fue un antiguo seguidor de Lutero, aunque sus ideas propias y revolucionarias pronto lo separaron de los reformadores oficiales. Predicaba contra la iglesia corrupta, incluida contra la iglesia reformada, y por la creación de un reino de Dios en la tierra, un reino en donde no hubiera diferencia de clases, propiedad privada, autoridades represoras. Este Thomas Münzer se hizo famoso por la frase aquella de Hagamos que los poderosos y los nobles se cuelguen y estrangulen con los intestinos de los clérigos, de los poderosos y de los nobles, que son quienes pisotean a los pobres, los atormentan y hacen de ellos seres desgraciados. La represión fue brutal y todas las batallas libradas, la superioridad militar de los príncipes hizo que en el verano de 1525 se restableciera la calma por el arrollamiento de todos estos campesinos alemanes y toda la zona central y sur, central y meridional de Alemania quedó en calma. Miles de campesinos murieron en la batalla, mientras que unos 100.000 fueron ajusticiados posteriormente, entre ellos el propio Thomas Müntzen. Así terminó la rebelión campesina quizás más grande de que se recuerda, aniquilada por los poderosos y traicionada por los que les dieron la oportunidad de reinterpretar su vida de una forma más digna, justa e igualitaria. Esperamos que este repaso al trabajo, a las luchas, a las reivindicaciones de la Edad Media que os hemos traído os haya resultado tan apasionante como nos ha resultado a nosotros buscar la documentación y trasladárosla. Esperamos que los próximos programas en los que vamos a seguir hablando sobre la lucha de los trabajadores por sus derechos os animen a seguir los pasos de esta gente que no tuvo miedo a perder lo poco que tenían y las reivindicaciones que les parecían justas. Seguiremos hablando en Radio Almaina, la Radio Libre de Granada, y Salud y Anarquía, os dejamos con este bello canto de lucha y reivindicación germana del año 1524.